Buenas tardes, estamos aquí en el Parque San Telmo, en la isla de Gran Canaria. La Asamblea Feminista Abierta de Gran Canaria ha mantenido durante todo el día la actividad para reivindicar los derechos de las mujeres a través de la huelga convocada. Comenzamos a las 9:30 de la mañana con un bicipiquete en el que quedábamos en el Parque San Telmo para arreglar nuestra bici, encontrarnos todas y comenzar la andadura por la ciudad. Ocupando los espacios de tráfico que normalmente pues, nos han sido robados y parando el tráfico y reivindicando pues, la bici y la sostenibilidad pues, a través de esta huelga. La jornada ha sido maravillosa, es una acción de empoderamiento colectivo muy potente. Hemos ido por distintas calles donde hay bastante tráfico, hemos parado el tráfico en las rotondas. Y nada, hemos dado la vuelta a la ciudad por donde más tráfico había, cantando nuestras consignas y visibilizando el día que es hoy. Y ahora estamos aquí en el Parque San Telmo, que hemos llegado al almuerzo feminista. Y ahora están por aquí la gente comiendo, irá la música de fondo, la gente ensayando también para el espacio de ocio y el espacio artístico. Y en un ratito pues dará comienzo también la siesta feminista, que es ese espacio de reivindicación de frente al ritmo capitalista, siesta feminista, ¿no? Y nos parecía un espacio muy importante de cuidado, que durante el día es largo, es activo y también como sentarnos un poco y descansar.